tiene medio loco, que ya estoy enamorado. Quizás será sus ojitos, o tal vez su caminar, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me hiciste brujería. Me quieres mandar para la tumba fría. Tú me hiciste brujería. Bruja, bruja, brujita. Tú me hiciste brujería. Demonio. Tú me hiciste brujería. Me echaste no sé qué en la comida. El show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Alex Sensation. Buenos días. ¿Estamos bien? Microphone check, 1, 2, microphone check, 1, 2, happy Friday, feliz viernes, viernes social, viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también, viernes 9 de junio, ready para el fin de semana, en vivo desde República Dominicana, ya me quedan un par de horitas aquí, arranco para Nueva York, esta noche el concierto de Romeo Santos en New York. Alright, comunícate conmigo, Nueva York, a través de la Mega, mi gente de Puerto Rico, a través de la Mega, toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo Sol, y toda mi gente a través de la aplicación, la música app, TuneIn Radio y más en el mundo entero. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Dime cuál es tu canción favorita y yo te la mezclo en vivo de las nuevas, de las clásicas. Hoy te traigo un par de estrenos, también boletos para todos nuestros conciertos. Tengo boletitos para el Festival de la Salsa que ya, it's right there. Boletos para Karol G, para Faith, para Arcángel, los VIP para Romeo Santos. Cuando escuches cualquier canción de Formula Volume 3, la llamada número 9 se gana los VIP con el meet and greet de este servidor. Vamos a gozar. Ya voy a subir la fotito a IG. Oigan, te lo mando y lo hago, maná. más activado en los comentarios. ¿Oíste? También le regalo un par de entradas. ¿Quién, yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer, mijo. Vamos a gozar. El cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también.

sabor boricua. Dime, dime. Arpegio de piano. Don Jorge Milet. Estamos ready para el fin de semana boricua. Ya sabes, este domingo te esperamos en el desfile puertorriqueño en la Quinta Avenida. Tenemos dos carrozas. En una va a estar con nosotros la India. Y en la segunda, Eladio Carrión. Después del desfile, nos vamos derechito para Perth Amboy, para el Festival Puertorriqueño de Perth Amboy. Vaya, montate, barraquítate, ven que bájate. Ay, espérate. Esta noche, derechito del aeropuerto para el concierto de Romeo. Mañana sábado, la Boom in Queens. Te quiero poner en mi lista VIP para mañana, ya tú sabes. DM. Zumba. ¿Quieres divertir con mi canto y con tu voz? Solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Sábado a las 6 de la tarde te voy a hacer un live desde Nueva York. Bien lindo para ti, bien lindo. Estoy buscando el location. Después de ahí me voy para Queens. Tenemos un party grandísimo en la Boom. Toda mi gente de Queens, Brooklyn, Manhattan, el Bronx, Long Island, Staten Island, Yonkers, Connecticut, New Jersey. Están invitados mañana para bailar conmigo, ya tú sabes. El domingo, desfile puertorriqueño en la Quinta Avenida, la Parada Boricua. Y después el Festival Puertorriqueño en Perth Amboy. ¡Qué gozadera, papi! ¡Qué gozadera! All right, vamos para la línea. 1-800-315-9790.

Presentamos My Plan de Verizon, un plan que lo cambia todo. Ahora, cada miembro de tu familia puede elegir solo los beneficios que quiere y ahorrar en cada uno. Los Gómez están preparando sus My Plan para ir a visitar a la abuela, que vive en Honduras. Y David quiere estar conectado. Travel Pass, listo. My Plan de Verizon. Elige exactamente lo que quieres, paga solo por lo que necesitas. Y al traer tus propios teléfonos, llévate My Plan desde solo $25 por línea al mes por 4 líneas Unlimited Welcome con AutoPay. Más impuestos y cargos. Por tiempo limitado. Visita tu tienda Verizon hoy. Es tu Verizon. Crédito promocional de $180 por teléfono aplicado durante 36 meses al agregar 4 nuevas líneas de smartphone con tu propio smartphone 4G, 5G en Unlimited Welcome. El crédito promocional termina si se dejan de cumplir los requisitos de elegibilidad. Unlimited Welcome, $30 por línea por 4 líneas menos un descuento de $5 por línea. Se requiere AutoPay y factura electrónica. Unlimited 5G, 4G LTE. Para el plan Unlimited Welcome, tu data podría ser temporalmente más lenta que la de otro tráfico durante una concesión. Roaming de data nacional a velocidades 2G. $10 por mes por cada beneficio de My Plan. Se aplica en términos y condiciones adicionales por beneficio. Radio de Dunkin' Ice toma uno. El café Dunkin' Ice. Perdón, va de nuevo. El Dunkin' Ice. Oye, María, estamos tratando de grabar este radio para Dunkin' Iced. ¿Puedes dejar de moverlo? Se escucha todo. Es que ese es el sonido del Dunkin' Iced. Tal vez deberías dejarlo. No. Bueno, tal vez. Buena idea. Prueba todos los Dunkin' Refreshers, Iced Coffees, Cold Brews y Lattes. Dunkin' Iced. América se mueve con Dunkin'. Is coming to New York with Vida Rockstar Tour 2023. El viernes 29 de octubre, el Prudential Center will be lit. Get your tickets today in Ticketmaster.com. Produced by Loud and Live. Hey, ¿qué tal, amigos? Aquí Alex Sensation y estoy con mi gran amigo Ginarte. Alex, mi hermano, muchas gracias por la invitación. Alex, quiero hablar hoy de los jefes malos. Los jefes que abusan y amenazan a sus empleados. Mira lo que le pasó a Juan Guzmán, que trabajaba en demolición y se cayó 20 pies de altura en una obra de construcción. El jefe lo amenazó con que iba a llamar a inmigración y lo obligó que mintiera en el hospital. Ginarte ganó el caso de Juan y logró obtener $15 millones. No dejes que abusen de tus derechos. Estamos para ayudarte. Ginarte tiene 8 oficinas en Nueva York y en New Jersey y ha ganado más de $2 billones. That's right, $2 billion. Con 40 abogados expertos en accidentes de la construcción, van a tu casa o te visitan al hospital. Llama ahora mismo completamente gratis al 1-888-GINARTE. 1-888-446-2783. También puedes chatear en vivo con Ginarte por Facebook en Ginarte Law. No importa tu estado legal, en accidente de construcción, Ginarte es la solución. ¡Ginarte! WSKQ FM, WSKQ HD1, New York, 97.9 La Mega. La Quinta Avenida se prepara para recibir la fiesta más grande del año, cuando todo Mega York es boricua por un día. Boricua por un día. Hello, buenos días, good morning. ¿Con quién hablo? Happy Friday. Happy con Friday, Alexandra. Baby. Hi, bienvenida, Tocayita. Where are you calling from, Tocaya? I'm sorry, I didn't hear you. ¿De dónde me llama, mami? Oh, from Staten Island, New York. Staten Island. Saludito para mi gente de Staten Island, finally. Woo-hoo. Somebody from Staten Island representando Staten Island. Woo-hoo. How are you, baby? ¿Cómo estás? Cuéntamelo todo. Aquí, esta es la primera vez que estoy aquí en el aire contigo. So you have to give me the dance, porque quiero romper la silla. La prueba, mami, ¿tú quieres la prueba? Sí. La prueba, ok, te voy a hacer la prueba. Are you ready? Yes. Oye, okay, vamos arriba. Alexandra, no me hagas quedar mal. No me hagas quedar mal. Uno, dos, tres. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Rompe el suelo con la batidora, Alexandra. La batidora, la batidora, dale, la batidora, la batidora, dale, la batidora. Espera. Nos fuimos hasta abajo, mami, hasta abajo, nos fuimos hasta abajo. Dale duro con el tra, tra, tra, tra. Alexandra, you know Fridays también tenemos open bar, ¿qué quiere tomar? No te escuché, papi. Mami, que tenemos open bar, ¿qué quieres tomar? Oh, yes, I want a tequila shot. Un shot de tequila, ok, mamita. Quédate en línea, mi Alexandra, me dice para cuál concierto te puedo invitar. Hold on, no te me vayas.